compadre Mario Paternina, en Corozal, amigo mío. Todo el año me la paso trabajando y llega diciembre y no tengo dinero. Todo el año me la paso trabajando y llega diciembre y no tengo dinero. Y es que toda te la gastan mis hermanos, con paciencia vivo, vive de pendejo. Y es que toda te la gastan mis hermanos, con paciencia vivo, vive de pendejo. Con la plata que yo gano trabajando, yo estuviera bien con mi quinta bonita. Con la plata que yo gano trabajando, yo estuviera bien con mi quinta bonita. De que yo me muero y pobre mis hermanos, como queda Antonio y Relly y Margarita. Que yo me muero y pobre mis hermanos, como queda Antonio, el rey y Margarita. El dinero en mano me hace vuelve nada. Señores, de trabajar no tengo bien. El dinero en mano me hace vuelve nada. Y un amigo a mí me invita a una parranda, le digo no puedo, no tengo botín. Amigo a mí me invita a una parranda, le digo no puedo, no tengo botín. Si un amigo a mí me invita a una parranda, le digo no puedo, no tengo botín. Música.